El canciller cubano Bruno Rodríguez Barilla denunció la campaña de sanción y presión de Estados Unidos sobre la República Popular Democrática de Corea en una entrevista reciente con corresponsales del interior y exterior del país. Él dijo que Obama de Estados Unidos se propone a aplicar una sanción adicional en relación con la prueba de explosión de la ojiva nuclear de Corea, lo que no puede ser aval justo en ningún caso, y que la sanción sobre ella debe levantarse sin falta.